Soy carnavalera y aquí estoy para gozar, para cantar un mapalé. Soy carnavalera y aquí estoy para gozar, para cantar, le diga usted. A Dios bendito le pido desde el cielo que bendiga a los barranquilleros con una cumbia sabor a soledad, como una andalia bien lo sabe bailar. ¡Ay! Para nuestra reina del carnaval de la 44, Natalia Ruiz Blel. ¡Upaje! ¡Upaje! ¡Upaje! ¡Upa! Sigan bailando que la fiesta está buena con los arlequines y mosaico candela. Thank you.